Guajito, ay de mí, dame un traguito para Saliñi. Guajito, ay de mí, dame un traguito para Saliñi. Diz que piensan los franceses que han venido a los infiernos. Aquí no tenemos cuernos, los ponemos muchas veces. Guajito, ay de mí, dame un traguito para Saliñi. Guajito, ay de mí, dame un traguito para Saliñi. Señora, deme un guajito con pico de filigrana para un francés borrachito. La verdad no tengo gana, si me lo arrebata grito que al cabo soy mexicana. Guajito, ay de mí, dame un traguito para Saliñi. Guajito, ay de mí, dame un traguito para Saliñi. Dice que unos guajitos vende un francés en Orizaba, y yo le digo no entiende que al cabo su amor se acaba. Quiero un chinaco de Allende y hasta se le cae la baba. Guajito, ay de mí, dame un traguito para Saliñi. Guajito, ay de mí, dame un traguito para Saliñi. Quiso un francés currutaco darme un guaje con diamantes y le dijo mi chinaco: franchute no la tarantes, mi guajito vale tlaco, pero ya tiene marchantes. Guajito, ay de mí, dame un traguito para Saliñi. Guajito, ay de mí, dame un traguito para Saliñi. En la barriga de un guaje han pintado a Napoleón, y en el pico a Prim sentado sirviéndole de tapón, porque no es tan atontado para engordar la reacción. Guajito, ay de mí, dame un traguito para Saliñi. Guajito, ay de mí, dame un traguito para Saliñi. Guajito, ay de mí, dame un traguito para Saliñi. Guajito, ay de mí, dame un traguito para Saliñi. Guajito, ay de mí, dame un traguito para Saliñi. Guajito,